Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, cuando son las 13:10 horas del centro de México. Bienvenidos sean todos a una emisión más, segunda emisión de este su barrio, Barrio Gamer, donde el malandreo, los videojuegos y la música se juntan bajo un nuevo concepto. Les habla su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México. Para todos ustedes, donde sea que se encuentren y conmigo, tengo mucho... cómo decirlo, mucho sabor tropical, porque vienen directamente desde la bella Costa Rica, mis colegas Moca y Party. Empezando, por supuesto, las presentaciones, primero las damas. Señorita Moca, hola, ¿cómo está? Hola a todos, aquí todo bien, pero nada, no está tropical, déjame decirte. ¿Ah, no? Está frío y nebuloso. Sí, exacto, está como Silent Hill. Oh, bueno, eso a mediodía, en domingo, pues se agradece, porque pues no hay tanto calor. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí, Mokis. Tenemos también al buen Bardi, también desde Costa Rica. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo anda usted? Bien, buen, bien por dicha. Aquí esperando que se presente alguno de los que no van a llegar, a ver qué logramos componer aquí. No están con nosotros el joven Ruban y nuestro gamer socialista favorito, Rufus, de Venezuela. A ver si llegan en el transcurso del programa. Pero bueno, nosotros están en un lugar mejor. Sí, ya me imagino. Bueno, entonces empezamos ya con algunos temillas de debate que tenemos. Bueno, un tema de debate que tenemos para ustedes, junto con otras secciones. Empezamos, por supuesto, un tema de debate con el cual ustedes pueden participar por cualquiera de los medios de contacto. Ya se los comento, pueden comunicarse por medio del chat IRC, irc.animenexus.net. Ahí me encuentran como Sander Nexus. De igual manera, en Facebook me encuentran con el mismo seudónimo, Sander Nexus, y en Twitter, si quieren, se pueden comunicar conmigo a la cuenta @sander_nexus. Por medio de ahí ustedes pueden estar participando. Tema de hoy, muchachos, ¿qué tenemos para el tema de hoy? Juegos independientes, llamados juegos indie, juegos que pues no tienen el mismo presupuesto que, digamos, un Halo, un Final Fantasy, pero que están hechos por gente muy entusiasta, con muchas ganas de aportar a la industria, y que de un rato para acá han tenido mucho impacto en el mundillo de los videojuegos. De hecho, ¿qué podemos decir al respecto de los videojuegos indie? ¿Cómo han impactado a la industria? No sé si la señorita quiere. Sí, quería empezar, pero si no. Ah, va. Dale. No, a mí, sinceramente, me gusta mucho. Me gusta mucho el impacto que han tenido. Porque, bueno, lo comentaba un día con Rufus. Ahora que he estado jugando un juego en especial, que tal vez lo comente más adelante. Me gusta porque estos estudios indies recogen estos pequeños jueguitos como más clásicos, más en 2D, cosas así, géneros que tal vez ya no los grandes estudios ya no tocan, y que son estos estudios pequeñitos que son los encargados de darnos esos tipos de juego. Entonces me gusta mucho porque posiciona a la industria en un punto muy interesante. Si quieres un juego con estilo viejo, te puedes ir a un juego indie que te va a dejar un muy buen sabor de boca. Pero si ya quieres algo más triple A con super presupuestos y toda la cosa, y pues te vas a los juegos de los grandes estudios. Entonces es ese ambiente de que hay para todos, pues. Es precisamente lo que me gusta de esos juegos, el hecho de que no se necesitan unos buenos gráficos para hacer un juego que sea totalmente divertido y ameno. Sí, exacto. Y es eso, o sea, por ejemplo, es el punto al que quería llegar. Si quieres una superproducción, pues no hay problema. Si quieres algo más sencillito, más a la vieja escuela, andas con te entró lo hipster, pues adelante, puedes hacerlo, no hay problema. La lástima es que últimamente los indies no son populares en absoluto, al menos en lo que yo he visto, los indies no tienen ningún grado de publicidad, popularidad ni nada. Bueno, lo más grande publicitariamente que he visto yo es en la conferencia de Sony del E3, que Sony sí llegó y dijo, queremos apoyar los indies, estos son varios indies, hay uno que me llamó particularmente la atención de los creadores de Bastion, se me olvida el nombre ahora. Transistor, creo que era. Ese, sí, ese mismo. Todo el mundo está como loco con ese juego, por el mismo hecho de que Bastion fue un completo éxito total. Sí, y sería el segundo juego desarrollado por Supergiant Games. No, por eso, y me llamó mucho la atención y sobre todo el apoyo que Sony le dijo, no va a ser como de sí, sacan el juego. Y entonces me gustó mucho eso, sinceramente. Si lo hace Supergiant Games, va a ser bueno. Para los que no sepan, Bastion, que es el primer juego desarrollado por Supergiant Games, fue un gran éxito y recibió muchos premios en cuanto a lo que era música, actuación de voz, historia, etcétera, por el hecho de que fue un juego que impactó mucho en el desarrollo de la historia. Si alguien no ha jugado Bastion, realmente se lo recomiendo. Más que nada, la música, la actuación de voz es excelente, no he escuchado ninguna mejor. Pero yo siempre he tenido una pregunta, ¿Bastion de qué va? O sea, sin caer en spoilers. Es un juego que se podría decir que se basa en una historia posapocalíptica. No, no posapocalíptica de sentido de que hay ahí un desastre zombie ni nada así, no. No hay esa clase de ruinas, por así decirlo, sino que es un mundo que se fue cayendo debido a una clase de corrupción. Y el juego se basa en un niño que está intentando restaurar el mundo de a pocos. ¿Y el sistema de juego de qué va? Es un tipo de sistema ARPG, tipo, no sé si lo pueden relacionar más con lo que es tipo Diablo, esa clase de juegos. Es, se usan distintas armas, como lo que es espada, pistola, arco, flechas. Y también se tienen lo que son los skills, que es, por ejemplo, llamar summons y cosas así. Sí, Bastion es una joya. Bastion es, digamos, como dice Mokis, como Diablo, pero, digamos, sin tanta esencia obscura y demoníaca. Es un juego bastante ligero, es un juego cuyo encanto viene precisamente en cómo se ven los mundos, o sea, muy coloridos, muy bonitos. Y la música es de cuenta, igual no es una orquesta tocando odas al apocalipsis ni nada de eso, es un sonido mucho más western, mucho más del oeste. Eso está muy bien, muy genial. Yo creo, ya lo había comentado, Mocha, parte de la mitad de la experiencia, el 50-60% de la experiencia, tiene mucho que ver con lo que es la narración de voz. El señor Logan Cunningham, el narrador, tiene una voz, una manera de describir lo que está ocurriendo en el juego que te hace sentirlo, te hace empatizar perfectamente con el protagonista. Y el narrador, que de hecho su personaje también aparece en el juego, te cae bien. Y eso es, creo yo, la magia de Bastion, que es un juego con el que uno puede empatizar, al que uno puede sentir lo que está pasando, tanto el protagonista como el narrador. Para los que no entiendan mucho, la historia de Bastion se presenta de forma en que el personaje, el protagonista, es totalmente mudo, digamos algo como Link, nunca habla, la historia se presenta de forma en que hay un narrador ahí de fondo que presenta la historia conforme vas jugando. Por ejemplo, entras a una puerta y el narrador dice, y entonces el niño decidió entrar por esta puerta a ver qué pasaba. Así es como se presenta la historia. Ah, está vacilón, es bastante interesante. Sí, dependiendo de las decisiones que tome, la narración va cambiando. Y yo he visto que el juego ha salido ya en, bueno, casi todo lado. Está ahí, está una versión para tabletas y todo, si mal no me equivoco. Sinceramente no sé cómo está el lado de consolas, pero lo que es PC se puede encontrar en Steam, lo han presentado más de una vez en lo que es Humble Bundle y se puede jugar online. O sea, no online, sino se puede comprar por medio de esta tienda de Google Chrome, se puede jugar por medio de un navegador. Y también, si no me equivoco, está disponible para el que es iPhone. Ah, mira. Sí, en todo lado. No hay excusa para no agarrar ese juego si a ustedes sí les interesa. Estás pensando eso mismo. No, ¿hay alguno? Al menos tú, Sander, ya lo jugaste, ya lo completaste. ¿Cómo te digo? El Bastion, bueno, llegué como a la tercera parte, la que creo yo que es la tercera cuarta parte, no tengo idea de qué tan grande es, pero me ha gustado mucho. Esos juegos, digo, para empezar, yo tengo cierta aversión a los RPGs si son en tres dimensiones, y más si son hechos en Occidente. Digo, porque habrán de saber también los ran escuchas que nos están oyendo que un RPG hecho al estilo occidental dista mucho de un RPG hecho al estilo oriental. Bastion, digamos, es un RPG hecho al estilo de Diablo, como dice Mocha, pero con todo el color, con todo el encanto, con toda la música y con, digamos, todo lo alivianado de un RPG oriental. O sea, combina muy buenas cosas de ambos mundos. Y los radioescuchas también deben saber que a veces Anders se le mete la vainilla hater por ahí. Ah, por supuesto, Dios. Skyrim, ¿de qué estás hablando? Ve a casa, estás ebrio. Sí, exacto. No, yo sinceramente, el problema que a veces sí le encuentro a los indies es a veces que hay demasiado juegos indies en este punto. O sea, te puede llegar a abrumar todo, solo la sección de indies de alguna plataforma digital. Pero ponerlo de esta forma, hay indies para cada clase de personas. No, eso es lo que quería llegar. Entonces, entrar a, así como, quiero jugar algo, pero ¿qué? Pues, pero ¿qué? Necesitas normalmente a alguien que te diga, entra por aquí o algo por acá, porque si no cuesta mucho entrar, o como te digo, es tanta las opciones que no sabes cuál escoger, te abruma. Depende de la plataforma. Lo que es PC hacen demasiada publicidad, lo que es indies. Por ejemplo, en Steam siempre ponen un indie en promoción en la semana para darlo a conocer. Sí, de hecho, bueno, y por ejemplo, ahora que dices eso, en Vita, la mayoría de juegos que ha salido este año son indies. Entonces, va por... depende mucho, pero no sé, o sea, es eso mismo, no es... hay muchas opciones, entonces hay veces que yo entro a alguna sección de una tienda de indie y digo, bueno, pero aquí cagarlo, entonces... aleatorio. Bueno, inclusive hay jueguitos indies que empezaron como indies, pero que ya no son indies. Por ejemplo, Minecraft o Angry Birds, cosas por ese estilo. Que ya generan tanto, pero tanto dinero que la gente a veces les sigue diciendo indies, pero para mí no son indies. Ya, ya después de que generas tanto dinero, olvídate. ¿Cómo definirías Minecraft? ¿En qué sentido? ¿En género? Género. Es un juego de acción en tercera persona. No estoy seguro ahorita si se puede poner en primera también. Pero con un toque de Little Big Planet del concepto de crear y compartir y jugar y más o menos por ahí. Pero de hecho es y el hecho de que fuera free to play, yo creo que le dio mucho, como mucho enganche al juego cuando estaba saliendo, cuando estaba en beta. O sea, y el concepto del, eso sí me asombró. La gente de los creadores de Minecraft, lo que le estaban diciendo a la gente es: paga por jugar una beta, un juego que no está terminado, y la gente lo hacía. Y me sorprende, o sea, sinceramente. Ah, pero eso es normal. Sí, pero lo que te iba a decir, Bardo, Minecraft es como Little Big Planet, pero quitando el concepto aventura propio de Little Big Planet, por un poquito más de acción. Free to play, muchachos, para quienes no estén familiarizados con el término, son juegos que jugarlos no te cuesta nada, pero digamos conseguir añadidos al juego que mejoren la experiencia si te cuesta algo de dinero, que no es mucho. De hecho, también puede ser en el caso, por ejemplo, de Guild Wars 2, que el juego tú lo compras, pero necesitas pagar la suscripción. Pero no necesitas pagar la suscripción. Es un MMO en el que no hay suscripción. ¿Guild Wars 2? ¿Igual cuál? Guild Wars 2, estoy preguntándolo. Ah, sí. Sí, exacto. Pero solamente se compra una vez y en el resto de tu vida no te vuelven a cobrar absolutamente nada más. Sí, por eso, o sea, yo eso sí, pero bueno, ese es nada más explicando el concepto, no metiéndonos a ese género. Aclarando el juego. Sí. Pero le da miedo todo, Barbie, qué pso, hombre. No, que no estamos hablando aquí de indies, no de MMOs. Un ejemplo también, muchachos, para quienes igual a lo mejor ya han jugado un juego free to play pero no saben qué es free to play. El juego, por supuesto, es altamente popular, es League of Legends. League of Legends es un juego free to play en todo su esplendor, pues. Señorita, play más caro del mundo. Señorita, usted aquí que es más está más metida en el mundillo del PC, ¿usted consideraría a League of Legends o por ejemplo a Dota como indies? No, absolutamente no. Indies ya es algo muy aparte, porque lo que es League of Legends y Dota son lo que se llaman MOBA, que ya son juegos muy competitivos, ya son muy de parte de competencia. Pero cosa que no se ve un indie. Pero no, pero como te digo, el presupuesto de esos juegos no es alto. Y no es, no lo. Pero cuando empezaron, inclusive. Dota tiene un presupuesto demasiado, demasiado alto. Y lo que es League of Legends, no sé qué tanto fue el presupuesto a la hora de su desarrollo cuando estaba en beta, pero ahora mismo es una desarrolladora que tiene demasiado, demasiado, demasiado dinero. Y de igual forma gasta mucho de ese dinero en mantener el juego. Son juegos en realidad sí que son muy caros. Ah, bueno. Pues sí, no se puede considerar indies. Sí. ¿qué otros juegos podemos poner como ejemplo para... o podemos recomendarle aquí al universo Ran Escucha como buenos ejemplos de un juego indie de una compañía que hizo las cosas bien? Yo tengo un par de ejemplos, pero si quiere la señorita comenta alguno en particular que yo tenga. Yo recomendaría los juegos que fueron desarrollados por Amanita Design, que son juegos de aventura gráfica. Para los que no saben qué son los juegos de aventura gráfica, son esos juegos que se basan en explorar los mundos de forma de encontrar objetos y hacer con esos objetos diferentes otros instrumentos e ir avanzando por a través de diferentes mundos, resolviendo puzzles. Un ejemplo sería un juego muy muy muy lindo, yo se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Botanicula. Es un juego de aventura gráfica que se trata de explorar diferentes mundos en lo que es, se podría decir que un bosque. Fue un juego desarrollado con el propósito de dar el mensaje de cuidar el medio ambiente, así que es un juego que tiene muy lindo mensaje y tiene una música y un arte precioso. Fue un juego que todos los mundos están hechos a mano, son artes hechos a mano, así que es demasiado demasiado lindo. Ese creo que lo había visto, pero ¿no era el que controlabas como una especie de araña o algo así por el estilo? La araña es el enemigo. Lo que tú controlas son unas tipo semillitas. Que lo que la historia se trata de que esta araña quiere destruir el árbol que le extrae su néctar y poco a poco le va quitando sus recursos y la vida al árbol. Y las semillitas lo que tienen que hacer es intentar salvar al árbol. Ya. De ahí va el buen mensaje al medio ambiente. Okay. Se fijan la historia de estos juegos, al menos en Botanicula, es muy sencilla, creo yo, porque dan un mayor énfasis en el gameplay. Sí, es muy sencilla. Exacto. Por otro lado, estamos los juegos que lo que más se concentra es en la historia, como Bastion. Sí, hay otro. No todos los juegos son como Botanicula, así de sencillo. Hay de todo. Otro juego, exactamente, con muy buena historia que se me viene a la mente es To the Moon. Otro juego con muy buena historia. Yo amé ese juego. Ese juego, aunque no sé si lo podría considerar tanto indie, yo lo veo ya más como totalmente RPG. Pero sí es un juego demasiado lindo que se basa solamente en historia en realidad. No tiene nada de gameplay, no haces nada en realidad, solamente caminas. Pero sí tiene una historia demasiado preciosa. Entonces, yo digo, si lo hiciera un libro, tendría mucho éxito. Ok, mucho. Yo creo... Robardo, ¿cuáles son tus recomendaciones? No, yo quería primero comentar que yo creo que los indies más conocidos ahorita tal vez podrían ser los de Super Meat Boy. Exactamente, Super Meat Boy fue una recomendación aquí de Ray Lescano Torres, también, que se está comunicando conmigo por Facebook, al cual por supuesto le envío un saludo y muchas gracias por escuchar Super Meat Boy. ¿Qué nos pueden decir de Super Meat Boy? Yo no lo he jugado, ahí lo tengo, pero no lo he jugado. Yo realmente recomendaría mucho Super Meat Boy, solamente eso sí, es un juego muy tedioso, por así decirlo. Tienes que estar repitiendo las pantallas una y otra y otra y otra y otra y otra vez, porque el juego es en sí es difícil. Es un juego de plataforma, se trata de un bichito de carne, tal como dice el nombre, que lo que intenta es salvar a su novia. Que no me acuerdo que era el novio, la novia era como curitas, una cosa así. Y bueno. Entonces, bueno, se trata de diferentes niveles en los cuales tienes que intentar alcanzar a tu novia y salvarla. Y la historia en realidad es muy divertida, tiene escenas muy graciosas, es un juego que incluye mucho lo que es la comedia, por lo que es muy lindo de jugar. Está bien. A mí me lo han recomendado mucho, solo que es como Xander, no he logrado con dedicar tiempo. Todo complicado a veces. De los mismos desarrolladores también recomiendo mucho lo que es Binding of Isaac. Por cierto, esa gente no hizo un juego de gatos también hace poco. Aún no lo sacan, pero lo están desarrollando. Es como un gatito mutante. Ah, bueno, sí, tenía la idea, me estaba perdido entonces. Pero bueno, ¿qué te puedo recomendar yo? Mira, hay dos juegos ahorita indies que me han llegado mucho. Uno, de hecho, lo estoy jugando en este preciso momento. Se llama Guacamele para PlayStation 3, PlayStation Vita. Muy, muy divertido. Un Metroidvania de la vieja escuela. Muy, muy bueno. Complicado, difícil. Y bastante divertido. Tiene un montón de Easter eggs. Así es. Para que se den una idea, hasta el momento he contado más de 25 Easter eggs. Ya algunos se los he enseñado a Xander. Como el de Mega Man. Pero sí, el juego es muy muy divertido. Muy entretenido. Es. ¿Cómo es? Cross buy y cross save. O sea que si lo compras, por ejemplo, para PlayStation Vita. También te dan la versión de PlayStation 3 y puedes empezar a jugar en el PlayStation 3 y después seguir jugando en el Vita. Muy muy entretenido el juego, me tiene muy muy muy entretenido. Así es, Bardo aquí es una de las 5 personas en todo el mundo que tiene un Vita, por eso puede aprovechar los beneficios de la consola. Sí, bueno, mientras logro comprar el 3DS hay que aprovechar, ¿no? Sí. No, pero mira, es más, a ti te gustaría mucho. Es un Metroidvania como los Castlevania viejitos, difíciles, entretenidos, con un montón de secretos. Tú deberías darle una oportunidad. Por supuesto, eventualmente. Ya cuando lo encuentra. Castlevania, ¿te refieres a lugares ocultos? Sí, con secretos que hay en el juego, cosas. Ay, carajo, me caí. Exactamente, con secretos, con paredes falsas, cosas así por el estilo. Y lo mejor es que te conviertes en pollo. Pollo, yay, bueno. Pollo. Sí. Lo mejor de todo, encanta cómo lo dijiste, lo mejor de todo. Bueno, te conviertes en pollo y puedes atacar siendo pollo. ¿Qué juego te da eso ahora? Bueno, en Super Meat Boy también tenías el chance de ser un pollo. Ah, ¿en serio? Un pollo frito. Ah, sí. No, mira, bueno, y otro juego al que le tengo mucho, mucho cariño es Journey para PlayStation 3. Fue en varias revistas y en varios medios lo eligieron como juego del año pasado. Y para mí estoy de acuerdo. O sea, Journey es muy interesante porque no tiene historia. Journey es como un lienzo en blanco que cada persona lo interpreta como quiere y así. Hay gente que, por ejemplo, ha asociado el juego con el viaje, con la experiencia que tuvo del cáncer del papá y toda la travesía, cosas así por el estilo. Y hay gente que ha terminado llorando del juego y el juego no tiene una sola línea de diálogo. No tiene una gran historia marcada. Esa sensación que logra transmitir el juego es muy, muy interesante. Pero sí tiene historia. No tal vez historia, pero el objetivo que tienes es que estás en un peregrinaje hacia un cierto punto en el desierto. Y durante el camino vas encontrando gente. ¿Tú podrías decir que la historia la va desarrollando uno a como entienda el juego? Exactamente. La historia es personal. Y eso es lo que me parece increíble. Un juego que es un lienzo en blanco y que cada persona lo interpreta como quiera es muy, muy complicado. O sea, y es eso. El logro de hacer llorar a la gente sin tener una historia, sin presentar nada realmente gran cosa en pantalla, es increíble. O sea, es para mí es un logro increíble. Se oye interesante. No estará disponible para PC. No. Ah. Es Sony. Es exclusivo de Sony. Sony pagó por ese juego y no creo que lo suelte muy fácilmente. Al contrario, le van a seguir haciendo secuelas. No, porque el estudio ya se hizo multiplataforma y todo, entonces no lo creo, no creo. Es una experiencia como muy, muy única, no es eso que. Es como, no sé si tú jugaste Okami, Boom. Sí. Es algo sí, parecido, sí, Okami, es algo que. Precioso juego, precioso. Exactamente, no es algo que. Se puedes hacerle una secuela, pero no va a. No va para nada a quedar igual. Se le hizo una secuela, de hecho, para el 3DS llamada. Para el 3DS, ¿sí? No, para el 10 llamada Okami. Para el DS. Pero fue más como complemento de. Del juego original que salió en PlayStation 2 originalmente y ya después se hizo un port para Wii, aprovechando las capacidades de su control. De hecho, si te soy sincero, yo quiero comprar el port más bien que se hizo para PlayStation 3 el año pasado, en HD. Imagínate esos colores y todo en una buena pantalla. Sí. Y todo, o sea, eso se debe ver completamente precioso. Ah, por supuesto. ¿Sabes si tiene soporte para el Move? Sí, sí tiene soporte para Move, pero es interesante. Pero yo lo jugaría igual que como lo jugué en PlayStation 2. Pero sí, es eso. Esa sensación de que es un juego único, de que más bien si se ponen a hacerle mucha cosa, más bien podrían terminar arruinándolo. Estropeando, sí. Pero sí, exacto. O sea, cualquiera que tenga el chance, denle una oportunidad porque es una experiencia única, sinceramente. Es algo que ninguna película, ningún libro va a poder lograr. Me gusta, me gusta. Y es como más una experiencia de juéguelo, acábelo, no espere nada más. Sí. Exactamente, no esperen 40.000 versiones del juego porque no creo que pase. Pero el juego vale mucho, mucho la pena. O sea, sinceramente, el que tenga la oportunidad, que de verdad lo juegue porque el juego lo vale. Porque sí. Sí. Con respecto al tema, el tocayo Anders Sander, al cual le envió por supuesto un saludo enorme, me comenta: a mí me gustó el Counter Spy para esos viajes aburridos en el metro, no te distraen mucho y son sencillos, prácticos para ir a la uni o en las juntas de familia. Está esperando un lanzamiento de este juego para PS Vita. Aquí nos dejó un trailer del buen Ander, muchas gracias. Bueno, Spy, ya somos... lo conoce. No, pero entonces ya somos dos personas con el Vita, ¿no? Sí, ya son dos de las cinco. No, él es parte de las cinco personas. Ah, bueno. Okay. Ya son dos de las cinco, o sea, personas. Todo el mundo. Hemos descubierto dos. Sí, que nadie se lo toma a pecho es parte de las bromas, ¿verdad? No, más bien ustedes dueños de Vita, díganos, recomiéndenos qué es lo que tiene Vita, qué es lo que puede ofrecer, y quién sabe, en una de esas, yo estoy seguro que sí, porque siempre pasa, estoy seguro habrá más dueños de esta consola en los años venideros. En otro momento, ahorita no es el lugar. Sí, por supuesto, ya será tema de otro programa. En el IRC nos dijo, bueno, YonTK3, al cual también le envío un saludo, tiene una definición que se me hizo un poco rara. Yo personalmente puedo decir que no estoy de acuerdo. Comenta que los juegos indie son juegos prototipos para crear mejores, y nos pone de ejemplo Hotline Miami. Yo no estoy de acuerdo por... llamar a un juego indie como prototipo A mí me parece que es restarle mucho mérito, porque estos juegos, por más pequeños que sean, también tienen su chiste, y desarrollarlos sí se avienta sus, sí tiene sus cuestiones al momento de desarrollarlo, tiene sus problemas. No, yo digo más bien, los juegos indie son simplemente juegos desarrollados por estudios pequeños que no tienen mucho marketing, que no están ligados a ninguna de las compañías grandes. De ahí el término indie, que es un abreviativo de independiente. Pero en realidad me parecen juegos, en algunos casos, con tan bien desarrollados como juegos, digamos, triple A, los juegos grandes, nada más que sin tanto atractivo visual. Tal vez comercial. Yo le daría un punto a favor en una cosa, que es el hecho de que Hotline Miami sí se puede tomar de prototipo para hacer un mejor juego. Pero ya es un caso especial de ese indie, sí. Ya. Lo que es, por así decirlo, Braid no necesitó ser un prototipo para hacer un juego que se llevó un montón de premios en un montón de awards. Sí, lo mismo pasa con los que hemos estado mencionando aquí, o sea, no necesariamente tiene que ser un juego prototipo. Puede ser el caso, como puede ser el caso, exacto, pero no generalmente. No es completamente necesario. Oye, ya. Esos que lo mencionas, pues también uno de los algo de lo bonito de los juegos indie, ¿no? Tú comentabas, Bardo, sobre todo mencionando a Journey. Journey es fue una experiencia única, una experiencia orgánica, una experiencia, digamos, muy alejada de todo lo demás, podemos decirlo. Y los estudios indie, los estudios independientes, creo yo, le tienen todavía mucho cariño a sus obras, a sus franquicias, que las cuidan en extremo. Ese caso que me dices de Journey puede ser uno de esos. Supergiant Games, los creadores de Bastion, en lugar de seguir minando, por ejemplo, la franquicia Bastion, y ahí están haciendo otro juego, que es Transistor. Entonces son juegos muy, bueno, son estudios que, digamos, están aquí en la industria. Lo hacen todo con cariño. Sí, por amor al arte. Exactamente. O sea, y por ejemplo, lo que te comentaba de Guacamele, por ejemplo, cuando tú empiezas a ver el montón de Easter eggs que tiene el juego, no es alguien que te demuestre que hizo el juego a la carrera y por salir del paso, no, que se ve que dedicó el tiempo para hacer el juego, o sea, es muy bonito. Y el mercado indie, yo siento que ya está siendo un mercado el mercado indie como un todo importante. Mira que Sony está apostando mucho por él. Microsoft sigue extorsionando a los estudios igual que lo ha hecho siempre. Por eso ya no es noticia. También es, sí, exactamente. Nintendo sí, por ejemplo, Sony y Nintendo les dijeron a los estudios, miren, a los estudios indie, miren, no necesitan a nadie, publíquense ustedes mismos, pongan el precio, ahí están, pónganlo en la plataforma y listo, no se preocupen por eso. En otros lugares sí es más restrictivo, como el Xbox Live, pero es lo mismo, igual que en Steam. En Steam yo estoy seguro que los estudios no tienen tantas trabas, tal vez, para ponerle los juegos como de que necesitan una editora, que necesitan estudios de factibilidad, de que aquí, de que allá. Y de hecho, a mí, yo quería contar la noticia de que, bueno, Microsoft ya hasta ahora más bien está levantando esas políticas, y un año después el Indie Fest por fin va a poder recibir un parche para arreglar unos problemas que tenía, porque sencillamente Microsoft estaba cobrando como $10,000 para que pudieran parchar el juego. O sea, okay. Es ridículo, o sea, no, sencillamente sí, ridículo. ¿Cómo le vas a cobrar eso a un estudio indie? No joda. Entonces, estoy contento por ellos. Si he estado que tengo ganas de comprar la versión para Steam del juego. Pero tengo mucho que jugar y no hay tiempo para tanto. Mira, qué tan importantes han sido los videojuegos, incluso los estudios, las obras de los estudios indies para Microsoft, de entre todas las compañías que, ya así como tú dices, también removieron, aparte modificaron sus políticas para los, para este tipo de juegos en su store, porque ya se puede parchar, se puede actualizar todas las veces que se requiera sin necesidad alguna de que le cobren, pues. O sea, ya no están cobrando por hacer actualizaciones. Eso fue una de las razones por las cuales el videojuego de pelea Skullgirls, un juego de pelea hecho por el estudio Lab Zero, publicado por Konami, también cierto, se tardó tanto tiempo en lanzar una actualización, considerando que es juego de pelea. Digo, conforme se vaya descubriendo el juego, se van descubriendo pues obviamente cosas que deben ser modificadas. Lo que hacía Microsoft es que el primer parche no se cobraba. Entonces, estos muchachos, como estaban, digamos, en la cuerda floja, los de Lab Zero, no sabían si iban a tener dinero o no. Hicieron tan meticulosamente el parche, que se tardó hasta 7-8 meses después de la versión de PlayStation 3. O sea, no fue poco tiempo. No, y no sé. Y no solo eso, el peso del parche. Pues yo creo, sí, que por el peso del parche no podían tampoco publicarlo en Xbox Live. Exacto, porque también tiene restricciones de tamaño. Sí, no, mira, Microsoft terminó cambiando por dos motivos. Primero, porque se estaba dando cuenta que los estudios indie estaban dejando de desarrollarles, y porque los estudios indie que estaban desarrollando para ellos empezaron a quejarse y los estaban haciendo ver mal. Entonces, oye, mira, tienen que cambiar porque no les sirve eso, pues. Sí, así es. Los estudios indie definitivamente están cobrando importancia en la industria a nivel global, sobre todo ahora en esta era donde pues el internet está. Con el internet tienes todo a la mano, solo un par de clics, una búsqueda y vámonos, ya lo tienes ahí. Es uno de los aspectos positivos, me parece, de cómo la industria de los videojuegos va evolucionando conforme a los tiempos van pasando. Digo, este es uno de los aspectos positivos. Cosas como las políticas draconianas, orwellianas de Microsoft, por ejemplo, digo, yéndonos hasta el extremo, es uno de los aspectos negativos, me parece, que tiene la forma incorrecta de evolucionar en estos tiempos. Sí. Pero los juegos indie definitivamente son uno de los aspectos positivos, y que creo yo muchos de los videojugadores alrededor del mundo, los que más apreciamos. Otra cosa que quería decir también de los videojuegos indie es que un poquito con la definición que nos dio Yonteca 3 en el IRC, los videojuegos indie son, bueno, tienen esa ventaja de que como su presupuesto no es muy grande, como de alguna manera no tienen una meta de ventas que alcanzar, o no la tienen muy muy alta. O sea, son números factibles. Muchos de los estudios se dedican a experimentar, o sea, se dedican a innovar con sus juegos, sobre todo también por el hecho de que el videojuego X no es la única fuente de ingresos del estudio Y, ¿no? El estudio Y, por lo regular, los estudios indie hacen varios juegos, que son pues donde les llegan sus ingresos. Entonces, las condiciones de los estudios indie también los ayudan mucho a experimentar, porque no se tienen que a nivel de la búsqueda de la originalidad, tal vez, exactamente, o sea, a nivel de innovación no tienen que ser tan rígidos tienen menos, ¿cómo es? Le tienen que reportar a menos gente si pasa algo malo, entonces tienen más libertad. sí, eso es bueno, digo, los estudios indie, se nota, están mucho más interesados en ofrecerle al consumidor una experiencia de juego agradable, una experiencia de juego que lo haga al consumidor repetir ese juego una y otra vez. O sea, se preocupan más por el juego en sí que por ingresos, a diferencia de personas, digamos, como el tarado de Cliff Bleszinski, que nada más escupe letras pintadas de verde cada que habla o escribe. Sí, perdónenme, no puedo dejar pasar mis anotaciones hacia esa persona. Ay. Eso es lo entiendo. Eso es lo bonito, pues, de los videojuegos independientes, de los videojuegos indie. Hay por ahí unos comentarios que también estamos teniendo de parte de, ahorita lo leo, de parte de Rail Scan otra vez y de Silver Reed. Silver Reed, así como Bananamón, a los dos les envío un saludo muy grande, enorme, a uno comunicándose por Facebook, el otro por el IRC. Mencionan Cave Story. Cave Story, creo yo, es uno de los pináculos de los Cave juegos. Cave Story es excelente. Cave Story para muchos es un juego indie perfecto. ¿Y saben cuántas personas estuvieron trabajando en él? ¿Cuántas? ¿No fue el que lo hizo un solo tipo? Una. Una sola persona. ¿En serio? Eso no lo sabía. Una sola persona, con el paso de los años, se tomó mucho tiempo. Pero Cave Story está hecho por una sola persona. Y digo, no se nota, ¿eh? No se nota. No se nota en absoluto. No, una cosita que yo quería comentar es, aprovechando esto que estamos tocando ahorita, es una de las cosas que facilita tal vez a descubrir a los juegos indie es el precio. O sea, los juegos indie normalmente cuestan un poquito menos, y eso se agradece. O sea, no siempre hay desarrolladores que yo he visto que han literalmente regalado el juego, o sea, y por otro tienen tal vez micropagos, una cosa así, pero ese precio lo hace mucho más accesible tal vez a la gente que no tenga más recursos. Si los desarrolladores indies sacaran el juego igual a los 60, $70 que cuestan ahora, la mayoría de esos juegos pasaría aún más inadvertidos. Es ese precio lo que les permite acceder a aún más gente. Y por ejemplo, no estoy seguro del precio de Cave Story, pero si mal no me recuerdo, anda como por los $10. No estoy seguro. Incluso Cave Story ha salido varias veces en Humble Bundle, en cual puedes comprarlo en menos de $3. Sí, exactamente. Y eso es en plus, porque la versión original de Cave Story la puedes bajar directamente del sitio web del desarrollador y no te cuesta nada. Sí, ese es el punto al que yo quería llegar. O sea, el desarrollador en este caso no tiene una gran compañía enorme detrás diciéndole, oye, ocupo ingresos, ¿cómo vamos con eso? Vende. Entonces, ellos mismos tienen ese alivio, pues. Sí, por supuesto. Bien, y también nos preguntaban acá si Shank es un juego indie. También nos preguntaba Silver Reed. Sí, sí lo es. El estudio desarrollador, que se llama Klein Games, fue quien hizo el juego de pies a cabeza. Lo único que hizo Electronic Arts fue publicarlo. Afortunadamente ninguno de los gorilas de pantalón largo metieron mano, lo cual da una experiencia maravillosa, increíble. Shank es un combinado entre Rambo y God of War. Está genial. De hecho, quienes estén escuchando el programa y lo hayan escuchado en diciembre del año pasado, sabrán que que regales algunos paquetes de juegos, y en uno de esos venía el Shank 2, aunque en una versión beta. Ya está en una versión final, entonces quien haya sido el afortunado ganador de uno de esos paquetes puede regresar a la página que les di para que lo chequen. En realidad es un muy muy muy buen juego. Y curiosamente, Mocha y yo estábamos hablando de Shank este jueves o viernes, ya ni me acuerdo. Creo que era jueves, sí. No, y de hecho hay una historia curiosa con Shank. O sea, ellos tuvieron que buscar a Electronic Arts porque necesitaban publicar el juego en Xbox Live. Y Microsoft pedía una editora, y ellos comentaban, los creadores, de que tenían un montón de miedo cuando se lo presentaron a Electronic Arts, porque tenían miedo de que les llegaran y les dijeran: sí, exactamente, ok, te lo publicamos, pero cambia esto. Y entonces ellos tenían miedo, y al final les fue bien y no les pasó, no pasó a más, pero es muy curioso, ¿sí? Exactamente. Entonces, Silver, es correcto. Shank sí es un juego indie y altamente recomendado. Conclusión de los juegos indies, muchachos. Bueno, son juegos con un impacto bastante, bastante positivo y que ha transformado, a lo mejor en mayor o menor medida, a la industria. Y lo mejor de todo es que lo ha hecho para bien. No sé si alguno más de ustedes, más quiera agregar algo. Sí, eso sí, no se esperen que todos los juegos indie sean buenos, grandes experiencias, sí, exactamente. No, obviamente. Ni siquiera los juegos triple, bueno, ya de con un estudio desarrolladora y todo detrás son buenos. Entonces, tampoco esperen maravillas de todos los juegos, aunque sí hay buenas selecciones. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos ya con música, muchachos? Vale. Dale. Nos vamos a ir con música del proyecto de la comunidad OC Remix, con este proyecto que me he encargado una y otra vez de darle promoción. En esta ocasión vamos a tener música de un RPG maravilloso que salió para PlayStation llamado Xenogears. Un muy muy muy muy buen RPG. Dato curioso, Xenogears era originalmente, es como originalmente iba a ser Final Fantasy VII, hasta que llegó, creo que llegó Nomura con sus diseños. Y Sander, Final Fantasy VIII. No Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII. No, sí iba a ser el 7. No, yo tenía entendido que ese era el 8. Pero bueno, no importa. Ya iba a ser el 7. No, sí, estoy seguro. Pues el 7 llegó Nomura y sus diseños. Y la idea, por supuesto, de un mundo cyberpunk le agradó a Hironobu Sakaguchi, el creador original. Ya hicieron el cambio que todos conocemos, ¿no? Pero Xenogears no es por nada del mundo ningún prototipo, ni mucho menos. Es un juego con mucha personalidad. Es un juego único, y es una experiencia altamente recomendable. Vamos a tener dos temas del proyecto Humans and Gears, un álbum de dos discos con remixes y arreglos de esta música compuesta por un grande de la música llamado Yasunori Mitsuda, de quien ya tuvimos música la semana pasada. Tendremos el arreglo Shattered Dreams junto con Dreamscape, ambos temas que aparecen en los dos discos. Pueden conseguirlo de manera gratuita. Durante el bloque les estaré pasando las direcciones. Y bueno, ya van dos programas que ponemos música de Yasunori Mitsuda, y Nobuo Uematsu, no tengo ni idea de dónde se encuentra. Mitsuda 2, Uematsu 0. Jódete, muchas Sanders. Gracias. Jódete, Sanders. Nos vamos pues con estas dos canciones. Sigan en compañía de su barrio gamer. Eh, Ya estamos regresando con más secciones, solo aquí por la única, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más, Radio Anime Nexus. Ya regresamos. Thank you. muchachos, regresamos después de este bloque de canciones con nuestro bloque de noticias, el primer bloque que estamos pensando implementar en el programa. Tenemos algunos titulares interesantes para debatir el día de hoy, para comentar. Empezamos, el señor Don Matrix se va de Microsoft a Zynga, uno de los ejecutivos clave en el lanzamiento de Xbox One y de sus polémicas políticas de privacidad y seguridad, ha decidido cambiar de barco. Ya no está en Microsoft, se ha ido a la compañía Zynga, creadora de juegos como Farmville y Mafia Wars, me parece, entre varios otros juegos básicamente para redes sociales. El dueño de Zynga le dijo a Matrix: si tu sueldo no es lo suficiente por la toma de decisiones tan idiota que ha pasado por tu cuenta, no te preocupes, ven con nosotros que tenemos todavía mucho más dinero para tirar en tu persona. Ay, güey, yo no sé, eso es como pasar de Guatemala a Guatepeor, ¿no? O sea, ¿a dónde te vas a meter a Zynga? No, nunca le he tenido mucho cariño a esa compañía, ¿sabes? Nunca fui gran fan de Farmville, ni Mafia Wars, ni Wars, ni nada de eso, sinceramente. Pero no sé, o sea, sinceramente yo creo que a este tipo o lo iban a despedir, o lo iban a degradar, o lo iban a decir, lo iban a poner a limpiar baños en Microsoft, algo, no sé. Pero el tipo dijo: no, aquí mejor me voy antes de que me pase algo. Sí, sí, por supuesto. Wow, pues solo Zynga sabe lo que le espera con el arribo del señor Matrica a sus filas. De hecho, esto me recuerda ahora un post. Hay, para el que no sepa, hay una cuenta parodia de Kaz Hirai, uno de los presidentes de Sony y de, obviamente, de PlayStation. Es una cuenta parodia, nadie se la tome a pecho porque ya ha pasado que se le creen que la cuenta es oficial. Y va el tipo, dice que ahora que este Don Matrix llega a Zynga, los usuarios de Farmville se van a tener que conectar cada 24 horas o los animales van a morirse. me reí tanto con ese tweet. Es una cuenta muy buena, muy graciosa. Vale la pena seguirla, echar una que otra risilla por ahí. Ay, ay, ay, Dios los ayude. Pasando a otras noticias, el servicio Uplay, un servicio para jugar en línea de Ubisoft, los creadores de sagas como Assassin's Creed, Watch Dogs, entre otras, ha sido hackeado. Varias direcciones de correo electrónico y contraseñas han sido comprometidas. Al parecer, si Microsoft está siguiendo la política, está siguiendo los pasos de Sony de no tener restricciones para juegos usados, y Sony fue protagonista de un escándalo parecido hace 2 años, Ubisoft parece que tiene la actitud de: sigamos la moda, eso es lo que está dando dinero. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa ya? Que están siendo bastante comunes este tipo de hackeos. Bueno, es que son comunes. O sea, es lo que pasa, por ejemplo, el que piense que Google, que bueno, sí, la misma Microsoft, que Apple y todo, no recibe hackeos, está mal. O sea, los hackeos siempre pasan, siempre van a pasar. Que sean particularmente grandes y cosas así por el estilo, es diferente, pero estos hackeos siempre pasan. Es inevitable y ningún sistema informático es completamente seguro. Tú me lo puedes confirmar esto. Entonces, total y completamente. Es así, va por ese lado. Y más cuando la compañía hace alguna reverenda tarugada. Yo esperaba más bien que después de las políticas que Microsoft anunció en el E3 empezaran a hackearle los servicios a gran escala, pero bueno, al final se echaron para atrás y no pasó más, por dicha. Exactamente, señorita Moca, ¿esto cómo afecta, cómo impacta al al mundo videojueguil en línea? No afecta mucho en realidad, porque no se comprometió lo que era dinero, ni tampoco tarjetas de crédito ni nada. Simplemente se comprometió lo que es información, con lo que es correo, contraseñas, puntos. Tal vez en algún momento alguna persona perdió su cuenta, pero tuvo mucho que no sea recuperable. Ya, no. Digamos, muy normal, sí. Digamos, por ejemplo, ha pasado con Steam. Steam lo han hackeado varias veces y no ha sido nada del otro mundo. Ellos lo arreglan inmediatamente. No pasa mayores. Bueno, tal vez inmediatamente no, pero no duran rápido. 15 como rápido. Sí, no duran un mes como Sony. Entonces podemos decir que pues este tipo de hackeos es algo bastante común. La única diferencia es que ahora ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo se entera cuando ocurre. No, y mira, por ejemplo, depende también mucho del accionar de la compañía. A Sony, cuando la hackearon hace unos años, no le hackearon los servicios. Parece ser que lo que Sony encontró fueron unos archivos de la gente esta de Anonymous. Y entró en pánico y bajó todo. O sea, imagínate el Switch principal así. Lo bajó y... ¿verdad? Y se puso a rehacerlo todo desde cero. Entonces... ese es un accionar muy malo. En cambio, Valve, cuando le ha pasado, es como... Gente, nos hackearon. Estamos en eso. Ténganlo presente y ahorita volvemos en línea. Y efectivamente... Eso fue lo que hizo Ubisoft. Simplemente dijo, gente, hackearon, cambien sus contraseñas, todo está bien, tranquilos. Okay. Sí, exacto. Inclusive, hace poco se hackeó también el Club Nintendo en Japón. Entonces, no es algo que sea... No es algo que sea de extrañar, pero... Tampoco se piensen que es... Que solo le va a pasar a alguna compañía en particular. Oh, ya. Bueno, es como pasa. El siguiente, en más noticias. Se ha mencionado que el más reciente remake de la saga Final Fantasy X, que tiene Final Fantasy X2 en HD, será posible de jugar en ambas consolas de Sony, tanto PlayStation 3 como PlayStation Vita. Si tú eres una de las 5 personas en el mundo que tiene un Vita, te recomendamos igual que tengas cuidado, ya que el ejecutivo de Square Enix, Yoshinori Kitase, ha mencionado que si bien se puede jugar en ambos sistemas, las versiones no son compatibles. Eso significa que si quieres jugar en PlayStation 3 y PlayStation Vita, tendrás que comprar las versiones de ambos sistemas. Esto, según Kitase, dice que es para cubrir el enorme hueco financiero que dejará las bajas ventas de Final Fantasy XIII Lightning Returns, próximo a lanzarse en febrero de 2014. Lo más seguro, pero no. O sea, la noticia es que la misma partida que puedes jugar en PlayStation 3 la puedes seguir jugando en Vita en el camino. Pues se puede compartir partidas entre... ¿A qué precio? Ah, exactamente, es que eso es lo que quería decir. O sea, me parece muy bien. O sea, realmente es algo bonito cuando das el juego para las dos versiones. Cuando hay que pagar por el juego para PlayStation 3 y el juego para Vita. O sea, no me jodas, ¿para qué voy a...? Entonces, ¿para qué me das ese servicio? Efectivamente, un punto punto a favor va para la gente del estudio Superbot, que cuando lanzó PlayStation All-Stars Battle Royale también dio la versión para Vita. Ese es el ejemplo de una compañía que sí quiere que su juego sea llevado a todas partes. En el caso de Squaresoft, pues ¿por qué semejante decisión? ¿Qué es lo que pasó? Y que saben que el juego va a vender igual. O sea, que igual, si ponen esto, igual la gente va a comprar, la gente que tiene el Vita va a comprar las dos versiones. tal vez no en gran mayoría, pero el juego, para mí, a lo que siento tanteando el fandom de Final Fantasy, Final Fantasy X puede ser el segundo juego más querido de la franquicia. Entonces, saben que el juego va a vender, sí, porque sí. El segundo más querido, no, el segundo más popular. Sí, no, por eso mismo, el segundo más querido, más popular, ponlo como tú quieras. Al fin y al cabo, va por el mismo camino. Ah, bueno, yo ponía como segundo más querido al 6, más bien. Pero bueno, términos aparte, es que, continúe. Sí. Sí, saben que el juego va a vender, y entonces, claro, los que salimos jodidos somos los que queríamos el juego. Yo, ¿sabes qué me matará de risa? Si las ventas del Final Fantasy XX2 en HD, o las del Kingdom Hearts, incluso 1.5, son mayores que las de Lightning Returns. Eso será un ataque de risa delicioso. Va a pasar, o sea, el juego de Lightning Returns, todo el mundo está que lo ha probado dice, está mejor que los juegos anteriores de la subsaga 13. Ok, perfecto. Pero ya el mal sabor de boca que le dejaron a los aficionados, a los fans de la saga, cuesta mucho quitárselo. Oye, el juego al rato y termina siendo un juego de 10, ¿tú qué sabes? O termina siendo un juego de 1, ¿tú qué sabes? Pero de que el juego no va a tener la misma aceptación que los otros dos que tú me estás mencionando, tenlo por seguro. O sea, el Kingdom Hearts, el 1.5 y este HD de Final Fantasy X, van a superar las ventas. Inclusive las ventas en Vita, estoy seguro que van a ser más que las ventas combinadas de Lightning Return. Será interesante y divertido verlo. Siempre y cuando no seas accionista de Square Enix, ¿verdad? Ah, por supuesto. Fuera de eso. Y también su punto. Y en más noticias, Steam, la popular plataforma de videojuegos en PC, y el canal de broadcasting por internet Twitch TV han declarado tener un partnership debido, entre otras cosas, a la alta afluencia de videojuegos como League of Legends o Death of the Ancients, también llamado Dota. Dicen ejecutivos de ambas compañías dicen, ¿para qué? Dicen, tú danos tu dinero, danos tu tiempo, danos tu atención y nosotros te daremos una vida en la red a la que todo el mundo tendrá acceso. Serás prácticamente una celebridad. ¡Woohoo! ¿Qué nos pueden decir de esto? Yo aclarando un punto, este vínculo que se dio entre ambas cuentas, la de Steam y la de Twitch, se dio más que nada porque habían quejas de parte de varios usuarios. Dota, que es uno de los juegos más populares de Steam, hace mucho lo que son torneos. Estos torneos se pueden visualizar por medio del juego en sí, abres el juego de Dota y por medio del mismo juego puedes visualizar los torneos con locutores y la cosa. A la hora que tú ves estos torneos, Valve te da premios, te regala objetos, te regala ítems, te regala skins, te regala un montón de cosas por simplemente ver el torneo. Sin embargo, mucha gente veía los torneos por medio de Twitch porque no tenía otra opción y no recibían nada. Y eso generó muchas quejas. Entonces ahora este vínculo entre ambas cuentas hace que si ves un torneo o algún otro juego por medio de Steam, por medio de Twitch, igual vas a estar recibiendo premios. Opa. Oye, Sander, Capcom podría aprender de esto, ¿no? O sea, tú imagínate que por echarte las finales del Evo te regalen, no sé, algún DLC de Street Fighter, algo así, eso estaría bonito. Aunque sea un mugroso traje alterno, ¿no? ¿Por qué no? Sí, no, por eso, exactamente, no sé, estaría bonito. Sí. A mí, yo sinceramente, si les soy sincero, lo de transmitir eventos en vivo no me llama mucho. Tal vez lo de lo de subir repeticiones de gameplays míos a YouTube, cosas así tal vez sí, pero transmisiones en vivo, no sé, no me llama mucho, sinceramente. Torneos. Sí, sí, en el caso de torneos sí, pero me refiero a la gente que quiera, que quiera transmitir la partida de Dota que está jugando con sus amigos, pues. Yo al menos personalmente no le encuentro muchas gracias. Sobre, por sobre todo. Bueno, sigue. No, más que todo, pues le iba a decir que no me llama mucho por las velocidades de internet que tenemos en Latinoamérica, entonces no da para tanto. A mí sinceramente me gustan por el hecho de querer buscar algún juego que no haya jugado todavía, buscar alguna transmisión en vivo para poder ver bien de qué se basa el juego. Pues sí. Está bonito. Sí, sí. Bueno, o sea, ver la parte de torneos sí, porque Sander y yo nos encanta tirarnos los torneos tipo Evo, tipo el CEO que pasó hace poco, pero, ¿cómo les digo? Pero hacerlo yo para mis partidas no me gusta, no sé. Bueno. Bueno. Cuestión de gustos. Muchachos, esta es su sección Naughty Gamer, las noticias más importantes y unas no tanto del mundo de los videojuegos, dicho de una manera un poco diferente, un poco, como diríamos aquí en el barrio, malandra. Nada más regresamos a... el nombre lo vamos a cambiar, no se preocupen. Sí, fue lo primero que se me ocurrió ahorita en 3 segundos. Sí, exacto. Regresamos a la reseña. Hola, soy DJ Yaome y tengo un programa especial para ti, que al igual que yo, escuchas, ves y vives el anime. Acompáñame todos los martes de 19 a 21 horas en Alianza Anime, solo aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. ¡Sayonara! Que ya saben, muchachos, martes a las 7 de la noche, hora del centro de México, escuchen Alianza Anime con mi compañera, la señorita DJ Aome, al cual por supuesto le envío un saludo muy grande si nos está escuchando. Nos vamos a este bloque, sección, que es la reseña. Todavía no hay nombre para esta sección, como se darán cuenta. Simplemente lo que haremos es que alguno de nosotros, o quizá en grupo, reseñaremos un juego que hayamos terminado o jugado de manera extensiva en estos últimos días, para hacerles llegar a ustedes nuestras impresiones. El elegido en esta ocasión es el videojuego Darksiders, un videojuego disponible para prácticamente todas las consolas, para PC por medio de Steam y OnLive, si no estoy equivocado, para la consola Xbox 360 y PlayStation 3. Darksiders es un juego del, digamos, género hack and slash, que pudiera considerarse, es un mono, es una espada, puede hacer muchas monerías, carga hacia enfrente y dale a todo lo que tengas en tu camino. Me acompaña en esta reseña, la señorita. Pero una pregunta. ¿Sí? No sé qué tanto Zelda haya jugado la señorita, sinceramente, pero yo sí sé que tú has jugado varios Zeldas. Yo los comentarios que oigo de Darksiders es como un Zelda maduro y evolucionado, o sea, como la, lo que debió haber hecho Nintendo hace un montón de años con Zelda. Sí, de hecho, ¿tú cómo lo ves? Digamos, se puede relacionar mucho con ese Ocarina of Time. Sí, espada. Aquí sería pistola. Por ese lado, mucha gente lo que hace en realidad es relacionarlo con Devil May Cry. También tienes un caballito. Al igual que con Zelda, le das impulso al caballo por un tiempo limitado. Y ¿cómo se llama? Los pozos dentro de diferentes, entre diferentes lugares, también me pareció hacerlo así. Darksiders, bueno, no, si mencionamos la trama, nos vamos a tardar mucho. Ah, la trama solo jugabilidad. Sí, la obviaré por este momento. No, solo he de decir. Pero sí podrían explicar más o menos por dónde va la trama, ¿no? Sí, por supuesto. Podemos explicar el setting, los personajes y varias cosas. Usted no se preocupe, Bardo, manténgase en el tranquilo. Darksiders, lo que tiene Darksiders es una trama, un setting post-apocalíptico. Es una ciudad al cual pues prácticamente se la acabó de cargar el tren. Ves edificios derrumbados, ves estaciones de trenes inundadas, ves prácticamente templos sumergidos en lava. El setting es bastante surrealista, pero muy muy interesante. Los personajes, y aquí viene, creo yo, una de las cosas más más interesantes del juego, uno de sus puntos a favor son los personajes. El personaje principal es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, es el jinete de la guerra. Exactamente. Tú manejas a un jinete del apocalipsis. ¿Qué puede ser mejor que eso? Pues nada. Nada, porque a los 5 minutos te quitan todo el poder que tenías. Ustedes saben, este tipo de plot points y eso. Pero el personaje, a pesar de que es una de las... una figura que manifiesta, digamos, miedo, manifiesta terror. Guerra como tal es un personaje bastante agradable, es un personaje que te cae bien. Porque no es, digamos, a diferencia de Kratos, y Bardo me disculpará porque es muy fan de God of War, no está impulsado por la ira, sino por la necesidad, su necesidad por cuestiones de honor, de redimir su nombre, ya que él fue falsamente acusado de ciertos eventos que ocurren en el juego. Bueno, hasta donde lo pones suena como God of War. En la parte de que quiere recuperar el honor y vengarse y bla bla bla bla bla. Fuera de eso, es diferente. Ah, no, es el punto, la guerra no quiere vengarse. Pero entendí tu suposición y te diré que vas por un buen camino. Aparte, pues hay más personajes que son, digamos, originarios de ambas huestes, las huestes del cielo, del infierno, que tienen sus comandantes, tienen sus demonios bastante identificables. Varios de ellos, te digo, tienen una personalidad agradable. Por ejemplo, el Watcher es un personaje molesto, pero que de vez en cuando te cae bien, te saca una que otra risilla. Nos encontramos a personajes geniales como Samael o Ultain. Y a mí en lo personal, pues un personaje que es molesto, hasta molesto de tipo gracioso, porque dice, ay sí, mujer, ya sé que quieres vengar a tu comandante, ya quítate. Estoy hablando, por supuesto, de la capitana Yuriel. Esto solo por mencionar algunos personajes. La señorita Mocha, a continuación, que tiene mucha mayor experiencia en el juego que yo, puede darnos un mayor... puede hablarnos de la jugabilidad con mayor detalle. Mocha, ¿qué nos comentas de la jugabilidad en Darksiders? Bueno, primero una cosita, aclarando un poco lo que es lo de la historia, aclarando un poco lo que trata en sí Los jinetes del apocalipsis fueron creados para mantener un balance entre lo que es el cielo, la tierra y el infierno. Para evitar una guerra entre el cielo y el infierno, si no me equivoco, estaba el mundo de los humanos y se acordó que no habría una guerra hasta que los humanos estuvieran preparados para poder batallar al mismo nivel que el cielo y el infierno. Perdón. Los jinetes del apocalipsis están creados para mantener un balance el cual no se rompan estas reglas. Y cualquier conflicto que se cause entre los tres mundos, ahí fue una de las razones por las cuales War se terminó involucrado en un gran problema, que ya eso ya es parte de la historia que mejor se descubren ellos mismos. Parte es algo que se gusta mucho del personaje de War, porque tiene una gran lealtad a lo que es su misión de mantener un balance, de poder mantener un honor entre lo que es los jinetes del apocalipsis. Y listo, ya llena lo que es el gameplay. Pues el arma principal del personaje es una espada grande. El personaje en sí es muy, no sé cómo decirlo, tancoso, es lento, pero pega duro. También tiene una segunda arma, que es una hoz, que no está claro, pero yo siento que esa hoz es del hermano de War, que es el otro jinete del apocalipsis Dead. No estoy segura, yo doy suposiciones. También puedes utilizar lo que son pistolas y un, ¿cómo lo llamaría? Es un tipo boomerang. ¿Cómo la llamaría, Sander? ¿De qué? ¿El guante? El arma que es tipo... No, el boomerang. Ah, es un... Shuriken. Así sí, grandote, es un shuriken, enorme. Sí, exacto. Y bueno, por eso mismo dije que se relaciona mucho con lo que es Devil May Cry, por el hecho de la variabilidad de armas, por así decirlo. También War tiene la habilidad de poder convertirse en un bichote inmenso, un tipo de demonio grande. Es como su ultimate, que obviamente tiene su uso limitado. Después tienes algo que ya lo consigues, ya está muy futuro, ¿verdad? Muy futuro, que es el caballo. Ya obviamente es igual que Zelda. Hasta después tienes el chance de que el cual te facilita mucho lo que es el transporte, obviamente, pero también sirve mucho para lo que son las batallas. Y no sé qué más podríamos agregar, Sander. Yo lo que puedo agregar, pues bueno, tratando de hacer esta reseña lo más objetiva posible, pues solamente darle sus pros y sus contras al juego. Sus pros es, como os había comentado, una historia interesante, personajes agradables, un gameplay sólido, porque tiene muchos acertijos y muchos rompecabezas que son, o sea, pueden llegar a ser tediosos solo hasta que te pasas una o dos horas y no logras avanzar. Pero los rompecabezas, los acertijos exigen mucha creatividad de parte del jugador. El juego le da al jugador las herramientas para pasar esos acertijos. Entonces, el gameplay está de cierto modo cercano al tipo puzzle y plataformero, incluso de finales de los 90. Es un juego bastante interesante. Ahora, yo sé que muchos a lo mejor no lo han jugado y ni lo van a jugar, porque en videos o en reseñas les da mucho parecido con God of War. Y es correcto. El juego, si acaso hay algo que reprocharles, su inmenso parecido a God of War. Si lo jugaste antes, tú, estimado Ran, escucha. Si jugas God of War antes que Darksiders y te topas con este juego, notarás que hay varias cosas muy similares en Darksiders, que está con la mítica saga de Sonic. eso entiendo que pues, a muchos les puede bajar la emoción del juego, y eso es precisamente quizá uno de los mayores defectos de Darksiders. Su gameplay es bastante innovador, pero a primera instancia pasa desapercibido por las terribles semejanzas que tiene con sagas mucho más populares y, en mi opinión, mucho más desarrolladas como God of War. Es que si decides nada más tomar... para decir una cosita, yo no veo malo es que se inspiren, o sea, que mira, si agarramos elementos de God of War, no lo veo malo. Donde lo veo malo es, por ejemplo, como en Dante's Inferno, que eran, o sea, el juego era como agarrar secciones de varios God of War y irlos pegando juntos, o sea, y con una jugabilidad muy parecida y todo eso. Eso sí lo veo feo. Ajá. Pero agarrar elementos que, mira, nos inspiramos en God of War para esto, pues, eso no lo veo malo. Sí, exactamente. Darksiders está en la delgada línea entre ser una entre estar inspirado en otros hack and slash y pasar a ser prácticamente un emulo. A mí me gustó mucho Darksiders precisamente por esas cosas que uno no ve atrás de lo superficial, digamos, del aspecto gráfico, del aspecto visual. Afortunadamente para mí, Darksiders, si bien está en esa delgada línea, está más cargado al lado de ser una obra original con varias referencias, no ni siquiera a un juego, con varias referencias al género, con los convencionalismos clásicos. Entonces, eso me parece importante, ya que Darksiders tiene una mezcla, digamos, bastante nivelada de manera muy delicada, pero efectiva, entre inspiración y originalidad. Darksiders, yo lo recomiendo a los fans del hack and slash. Si tú, querido Ren, escucha, ya jugaste God of War y estás indeciso si darle una oportunidad a Darksiders, yo te digo que le des una oportunidad, ya que el gameplay muy, muy en el fondo es a cierto punto diferente, sobre todo en la parte de los escépticos. De mi parte, Darksiders tiene... Es que... Uh-huh. Ay, nada más que te quería decir, porque los acertijos de God of War son muy, muy simples. Exacto. Los de Darksiders no. Para nada. Puedo decir que Darksiders al menos tiene, de parte de Sander, el sello Barrio Gamer de aprobación. No sé, la señorita Moca, que también lo ha jugado, que ya hasta lo terminó, ¿cuál es su calificación? Y solo aclarando una cosita, la historia sí se parece, bueno, sí se puede vincular un poco con lo que es la de God of War, pero también hay que tomar en cuenta que a partir de Darksiders 2 ya se independiza mucho la historia en sí, y se uno se da cuenta que hay mucha historia por debajo, que faltó que THQ diera la oportunidad de enseñarla, pero que ya es su historia muy independiente, muy original, ya no puede relacionarse con ningún otro videojuego. Así que no sé qué con esto, con esa idea de que se parece a God of War, solamente tal vez al principio haya la sensación de, pero sí tiene su propia magia. Señorita, una pregunta. Uh-huh. Ahora que ya no está THQ detrás de esa gente, de este juego, ¿cómo ve el futuro de la saga? Los desarrolladores de la saga, que fueron Vigil Games, quebraron, ya ellos no están a cargo de esa franquicia, pero si no me equivoco, alguien compró la franquicia en sí, ¿verdad? Sí, Nordic Games, creo que es. Pero Vigil todavía sigue vivo, o sea, ahora trabaja para Deep Silver, pero ya ya no les queda a cargo, pero sí. En sí la historia estaba continuando. Sí, de hecho, Darksiders, para los que no saben, también tiene un cómic. De hecho, este cómic se consigue de forma gratuita a la hora que instalas el juego por medio de PC. Ahí tienes el cómic copia digital. Estos cómics enseñan una historia por debajo del Darksiders, que es el videojuego, que es, por así decirlo, una precuela del mismo, y también enseñan mucho lo que era la continuación del juego antes de que la empresa quebrara. El juego sigue lo que es el cómic, la historia, y eso ya da mucho para que los nuevos encargados sigan la historia. De parte de la señorita Mocha podemos decir, Darksiders también tiene tu sello de aprobación. Ah, definitivamente. Entonces ya sabemos, esto es la recomendación aquí de Barrio Gamer para todos los fans de Hack and Slash. Darksiders, desarrollado por Vigil Games, publicado por THQ en el año 2010. Disponible para las consolas PlayStation 3, Xbox 360 y para PC por los servicios online y Steam. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vamos con la siguiente sección, que son los lanzamientos y noticias. Ya estamos llegando ya a la parte final del programa. Tenemos ahora la sección de lanzamientos para esta semana, que comprende del 8 al 13 de julio de 2013. Hay por ahí algunos titulillos, creo yo, que valdrá la pena mencionar. No sé quién de ustedes quiera empezar. Si quieres empiezas tú, sí, más. Ok, empiezo. Empiezo con una de las últimas exclusivas de... una de las más recientes para Xbox 360. Me refiero al juego Dark, un juego publicado por Calypso Media para salió para Windows la semana pasada. Saldrá para Xbox 360 martes, si no estoy equivocado, martes 9 de julio. Es un juego que mezcla elementos de sigilo y RPG, digamos así, al estilo de Deus Ex. ¿Qué más tiene para nosotros? Mira, sí. Más que todo, esta semana, Sander, va bien, me sorprende que no lo mencionaras. Sale el Metal Gear Solid Legacy Collection. No, yo te lo quise dejar a ti, papá. Yo sé que... Ah, bueno, va. Muchas gracias. No, sí, el juego es... sale este 9 de julio. Es un bundle en el que está Metal Gear 2, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid Peace Walker y dos novelas gráficas con el estilo que se utilizaron en las cinemáticas, bueno, en algunas escenas de Metal Gear Solid Peace Walker. Personalmente, me hubiera gustado que el Legacy Collection hubiera salido hace un poquito de tiempo atrás. Pero ¿qué queda? Nos tocará conformarnos ahorita, pero no creo sinceramente que lo llegue a comprar, al menos yo. Y aunque no lo crean, hay un juego que sale para Wii U esta semana. Y uno para PlayStation Vita. El de Wii U es Star Wars Pinball y el de Vita es iBomber Defense. Ahí realmente tampoco la gran cosa, pero de ahí, al menos ahí para que se mantengan entretenidos. Ah, bueno, pinball, y empecé. Bueno, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Sale si mal no me equivoco, este 9 de... Sí, este martes 9 sale una expansión para Civilization 5. Brave New World. Sí, ahí para los que son fans de la saga, ahí pueden, dedicarle un poquillo de plata. Pero, fuera de eso, la semana está bien muerta. Bueno, un lanzamiento que fue de la semana pasada, pero que quiero puntualizar, fue del fangame Mega Man Revolution, que salió el 7 de julio de 2013, o sea, el viernes 7 de julio, no, el 5 de julio, viernes pasado. Es, pues, ya se lo saben, ¿no? Mega Man, 8 bits, 8 robots, tienes a tu monito, tienes a tus armas. Vaya, dele y juéguele gustoso. Es un juego gratuito que se puede descargar en la página del desarrollador. No se preocupen, lo vamos a poner, si no en este momento, al terminar el programa. Y lo menciono, aunque pues, técnicamente no comprende dentro de la semana, pero el domingo 14 de julio, el próximo domingo, vamos a tener por fin un otro fangame de Mega Man. Ay, ay, mucho amor al bombardero azul en estos días. Otro fangame de Mega Man llamado Mega Man Unlimited, un juego hecho por el por un chico conocido dentro del fandom como Megafil X, junto con otros muchachos que también le estuvieron ayudando. Juego notable porque es un juego que estuvo cerca de 7-8 años en desarrollo, justamente antes del Mega Man 9. Megafil X ya estaba trabajando en este juego. Al fin hay fecha de lanzamiento, 14 de julio de 2013. No queda más que esperar al próximo domingo. Todos aquellos fans del bombardero azul, pues vamos a tener unos títulos, unas obras bastante sabrosas en nuestras manos para esta semana y para la que viene. Eso es bueno. Y por supuesto, este es un programa que dedicamos a los juegos indie. ¿Cómo podemos dedicar a los juegos indie sin irnos a mencionar uno de ellos? Tokitori 2, un juego de plataformas que será lanzado para Wii U y para Microsoft Windows, o sea, para PC por medio de Steam. Será lanzado este 11 de julio. Es un juego plataformero con elementos de rompecabezas bastante bonito, o sea, colorido. La música, los escenarios, el personaje principal. El personaje que manejas, que es sencillamente un pollito, había dicho Bardo lo mejor de todo en, no me acuerdo qué era, Guacamele. Sí. Ah, lo mejor de todo en Guacamele es que te puedes transformar en pollito y convertir como pollo. Aquí eres un pollo. En Tokitori 2 eres un pollo. Así que también valdrá la pena de acuerdo a los estatutos y estándares de calidad de Bardo. Estos son, digamos, a grandes rasgos, los lanzamientos interesantes que tenemos para ustedes en esta semana del 7 al 13 e incluso 14 de julio, con algún fangame colándosenos por ahí. Y así, muchachos, es como estamos llegando pues a la parte final de el Barrio Gamer del día de hoy. No sé, muchachos, mis compañeros panelistas, ¿qué pueden decirnos? Impresiones. No, ahí dedíquenle un poquito de dinero si tienen a los indies, valen la pena. Para tal vez no llevarse alguna decepción, si pueden pedir recomendaciones a algún conocido o algo por el estilo, mejor háganlo. No se tiren a lo primero que encuentren, porque se pueden encontrar más bien más de una cosita, pero hay grandes joyitas ahí pequeñas que valen la pena disfrutar. Así es. Les acabo de publicar en mi página de Facebook y en Twitter un par de links, páginas interesantes en las cuales pueden conseguir juegos indie a buen precio. La página, por supuesto, humblebundle.com, que también tiene ventas semanales de juegos independientes a precios muy accesibles. Y también la página Indie Royal, que da uno que otro juego bastante interesante. por paquetes también a buen precio. Estamos hablando de paquetes de 5 o 6 juegos que eventualmente suben a ser hasta 6 o 7. Y todo por un precio de, que será, $4 o $5. Lo que es el equivalente a alrededor de 70, de 80 pesos aquí en México. O sea, para la diversión que tiene, para la diversión que ofrecen estos juegos, creo yo vale bastante la pena. ¿Qué más les puse? Bueno, por ahí algunos trailers de nuestras recomendaciones. El trailer de Bastion, de Botanicula, Journey, Guacamelee. Todavía no termino de publicar el contenido. Les voy a pasar los links para descargar el juego de Mega Man Revolution. El link para descargar la versión gratuita de Cave Story, un juego freeware total y completamente legal para descargar, con sus parches en inglés, porque recordemos que este es un juego hecho por un desarrollador japonés. ¿Qué más? Bueno, a grandes rasgos eso es todo lo que les tenemos para ofrecer. Ya ahorita termino de publicar el contenido, nos vamos a extender un poquito, ya que nuestros compañeros de Matsuri no van a entrar el día de hoy, con un par de arreglos que aquí al señor Bardo le van a encantar, estoy seguro. Monster Hunter. Linda Sam. Nos vamos a tener un arreglos orquestales por su quinto aniversario, una franquicia relativamente joven. Vamos a tener el tema titular Monster Hunter y el tema Proof of a Hero. Con estos dos temas nos estamos retirando, no sin antes desearles, por supuesto, que pasen un muy bonito domingo y un genial inicio de semana. Ya saben lo que les digo, el lunes es un día donde todo es cuestión de actitud. El día es tan bueno o tan malo como queramos hacerlo ver. Muchachos, no sé qué otras palabras de despedida tengan ustedes. Solamente hasta luego. Yo voy a despedirme. Hasta luego. Muchas gracias por oírnos y aguantarnos. Y espero que lo hayan disfrutado bastante. Muchas gracias a todos. Chao. Ah, bueno. Y el Toca dice que manda saludos desde el lago de Chapala. Oh, el lago de Chapala. Tú me dices eso porque yo este médico estoy perdido. Lago de Chapala. No, es que yo también lo estoy ubicando y ya no me acuerdo, güey. Ah, bueno, perfecto. Digamos que el buen Ruba, Bardo lo conoce como el Toca, pero Ruba está ya en está de vacaciones, está en un viaje familiar. Por supuesto, esperamos que se encuentre bien. Un saludo y un agradecimiento muy grande a las últimas personas que me han agregado por Facebook: Nick Antonio, May Medrano y David Carrillo. Un saludo enorme para ellos, esperando, por supuesto, que les haya gustado el programa. Muchas gracias por su sintonía. David Carrillo nos manda saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Saludos enormes para ti, hermano, muchas gracias. Vámonos con estas dos rolas y ya nos estamos yendo. Monster Hunter y Proof of a Hero versiones orquestales. Cuando son las 15 horas con un minuto, muchachos. Muchas gracias, vecinos, por venir a malandrear con nosotros al Barrio Gamer. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Chao, chao. Son libres, hijos míos, son libres. Vayan y pasen un bonito domingo con sus familias, con sus parejas, o si no, escuchando Radio Anime Nexus, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, y nada más. Se quedan en compañía de las mejores manos y en sintonía de la mejor. Yo los veo hasta el próximo domingo en otra emisión de Barrio Gamer. Chao, chao.